Como Oreo, la fresita tiene esa carita. Y me puse malote, quiero una mordidita. Niña fresa se la da de santita. Y si no llamo ya me llaman pa' que choque esa nalguita. Eso a mí me fascina. Y ese culo resalta cuando entra a la piscina. Y un poco de lavada pa' que la fiesta esté fina. Y ella es mi paisita, la que a mí me domina. Se dio, después de to. Todo lo que cambió, pe. Vamos hasta abajo, bien duro, como la última vez. Se dio, después de to. Todo lo que cambió, pe. Vamos hasta abajo, bien duro, como la última vez. Hace tiempo te miraba por ahí. Y yo noté que también tú mirabas. Miraba y miraba. Na, na, na, na, na, na. Con el cola roto te cogí. Y con el gusto que tú gritabas. Gritabas. Na, na, na, na, na, na. Oh, mi amor, soy yo de nuevo. Me entiendo que estás sola y que ya no tienes ego. Y el volverte a meter, mami, es mi mayor anhelo. Sabes que ya estoy rico y para usted todo melo. Gucci Prada con Van Cleef, para usted un final feliz. Ya me apliqué la Chantal y el rosa pa' su nariz. Te tengo mela la Jigua pa' robármele unos keys. Vamos pa' la parte de atrás y cometemos un desliz, please. Eres mi pornstar, eres mi actriz. Yo te compré y te quito mala Louis V. Parchamos en mi conocen el jet ski. Y el novio unos privados solo para ti. Hace tiempo te miraba por ahí. Y yo noté que también tú mirabas. Miraba y miraba. Na, na, na, na, na, na. Con el culo roto te cogí. Y con el gusto que tú gritabas. Na, na, na, na, na, na, na. Fue Sarre. Compa bendito. Dímelo, hablamos a la puta orden, viejo. Siempre se la sabe. Arriba la empresa SM, viejo.